cielo, mi querido amor. Y en los teclados, Federico Guacas. Quiero ser feliz, feliz, feliz contigo. Contigo, amor, amor, amor, quiero ser el dueño de tu vida.